Bueno, pues un saludo muy grande a todos los que escucháis de Dinner Party. Siempre es un placer compartir cosas sobre mujeres, ideas y, bueno, y sobre todo crecer entre todas.